Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les ayuda a solucionar sus problemas de deudas varias. Los saluda con muchísimo gusto Ángel González, nuestro querido amigo Helmy, en la producción desde Guadalajara, Jalisco. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Y como ya es costumbre, vamos a dar inicio a este programa. Un poco retrasado ese aplauso, pero ahí está ya. Vamos a dar inicio con los saludos afectuosos a la comunidad de Radio Escuchas que está sintonizando en estos momentos la radio de la defensa del deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Nuestros amigos desde España sintonizándonos, un saludo afectuosísimo a la comunidad española de deudores que se informan todo el tiempo aquí en Defensa del Deudor. Ya muy pronto, Defensa del Deudor en España también. Nuestros amigos de Centro y Sudamérica, especialmente a la comunidad de Argentina que ya cuenta con Defensa del Deudor hasta allá. Saludos afectuosos a la comunidad hermana de Defensa del Deudor en Argentina. En Chile ya también vamos a tener Defensa del Deudor muy, muy pronto. En Perú también ya merito estamos a punto de consolidar ayuda para nuestros amigos de Centro y Sudamérica. También en la Unión Americana, en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, California. Saludos a todos los radioescuchas que sintonizan Deudas, Dudas y Soluciones hasta allá, hasta Los Ángeles. Y por supuesto, y en Estados Unidos en general también, claro, porque luego se me sienten. Y también a la comunidad de deudores que nos sintoniza ahora mismo en lo ancho y largo de la República Mexicana. Saludos a todos ustedes. Un abrazo, qué bueno que nos acompañan esta noche. Una emisión más en horario nocturno de Deudas, Dudas y Soluciones. Hoy, 3 de julio del año 2012. Ya un poquito más alivianados en relación a estos resultados electorales. Estamos viendo qué es lo que ocurre. Defensa del Deudor siempre se ha caracterizado por ser un movimiento totalmente apartidista. Nosotros no estamos a favor ni en contra de ningún partido. Nosotros solamente los hechos del partido que sea son los que pues nos van a motivar, por decirlo de alguna manera, para apoyar a alguien, ¿no? Sin importar el color de su partido. Eso no nos interesa, nos interesan los hechos. Pero sí, desafortunadamente, este proceso electoral se vio manchado por una serie de irregularidades que van saliendo a la luz pública todos los días. El acarreo, la compra de votos con tarjetas, incluso con vales de Soriana o tarjetas de Soriana, no sé muy bien, el escándalo ahí en relación a esto está muy fuerte. Quema de urnas, robo de las mismas, etcétera. Vamos a ver qué ocurre estos días. Ya se terminó el preconteo, vamos a ver el resultado ya efectivo, el formal, por parte del Tribunal Electoral, por parte de las autoridades correspondientes. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento, todavía no está nada escrito, hasta que nos puedan resolver. Y bueno, también ya nuestro chat de la estación ya está abierto. Ingresen www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí van a ver el chat de la estación, ahí van a poder exponer sus dudas. También nuestra línea telefónica ya está funcionando, ya está abierta, 0155, la alada desde el interior a la capital del país. El teléfono es el 5916-0410. 0155-5916-0410. Ya está funcionando la línea telefónica. Si desean llamar, exponer su caso, con mucho gusto, aquí les vamos a brindar toda la asesoría que requieran. Y ya en el chat les decía yo, mucha gente sabio, ya está por aquí conectado. Helmy, mi hermano Helmy, ya está por ahí también. Un saludo, productor de estos programas de radio. Víctor Hugo, también, Carlos, muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos. En Twitter también ya un montón de gente. Vamos a ver quién está en estos momentos en Twitter. Lo que carga, ya saben ustedes cómo es esto de la tecnología. Está Ricardo Silva, Juancho el Hereje, el Universal. Ah, miren, nada más el Universal, están en estos momentos conectados aquí en nuestro timeline. Vibra, la revista electrónica, sin embargo, bastante recomendable. Saber Gastar también, Saber Gastar es una comunidad de educación financiera muy, muy interesante. Se los recomiendo mucho. Anonymous Hispano también por aquí, nuestros amigos de Anonymous, NN Expansión, MX360. Basta de Tauromaquia, Porfirio Díaz Mori también. ¿Qué gente se encuentra uno en Twitter, no? Porfirio Díaz Mori por aquí está acompañando. Nuestros amigos de Metros Cúbicos, que tuvimos una entrevista con su editora apenas hace unos días, Wendy Solís, hablando de el Infonavit. Buenísima la entrevista, todo un éxito, muchas gracias y un abrazo fraterno a nuestros amigos de Metros Cúbicos, que es la organización de inmobiliarias, de hipotecarias más importante del país. Un tocayo mío, miren, Ángel González está por ahí conectado. Y no sé si han visto la portada de la revista Proceso de este mes. Si no lo han visto, chéquenlo, está muy buena la portada de la revista Proceso del mes de julio. Café Man, revista Exceso, revista MX, también muy buena revista, se las recomiendo bastante. En fin, muchas personas nos están acompañando en este momento. Ya en Twitter también, la comunidad tuitea haciéndose presente aquí en Defensa del Deudor. Y vámonos a las asesorías, pues, porque si no, luego se nos acaba el tiempo y no alcanzamos a dar todas las asesorías que nos solicita la gente aquí a través de nuestro chat de la estación, a través de teléfono. Dice Sabia que acaba de ver un mensaje que le mandamos sobre si debe a Banco Azteca y envió toda la información al correo que viene ahí. ¿En cuánto tiempo le respondemos? Está medio desesperado ya porque hostigan a su familia demasiado. Bueno, mi estimado Sabio, el tiempo es más o menos, te voy a dar más o menos una fecha aproximada de unas 3 o 4 semanas. ¿Por qué? Porque apenas estamos conformando un padrón, ya lo decía yo en el programa anterior. Logramos contactar, tuvimos una plática muy interesante, una comida con los meros directivos del área de cobranza de Banco Azteca. Expusimos la situación que ustedes atraviesan, que desean pagar, pero que de momento les resulta imposible por la situación financiera por la que están pasando. Les hicimos saber esto y ellos nos ofrecieron que podían ayudarles mediante descuentos, mediante ya no molestarlos con cobranza, etcétera. Pero necesitábamos conformar un padrón más o menos decente, que tuviera un número importante de personas con deuda hacia Banco Azteca, para que mediante este sistema ellos vieran que todas estas personas iban a pagar y se les ofreciera esto, ¿no? Por ejemplo, que tuvieran que liquidar su deuda nada más con lo que debían cuando dejaron de pagar. Si cuando tú, Sabio, dejaste de pagar, debías 7,000 pesos, pues te juntas esos 7,000 pesos y con eso liquidas tu deuda. También importante, ustedes ofrecieran esta cantidad y alguna fecha pues aproximada para que pudieran realizar su pago, ¿no? Podían ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, no sé, el tiempo que ustedes consideren necesario para juntar ese dinero. Y Banco Azteca se comprometía a respetar el ofrecimiento que ustedes liquidaran con esa cantidad y que ya no los iba a molestar mediante esta cobranza tan abusiva, tan negativa que manejan ellos. Estamos en espera, estamos conformando este padrón, Sabio. Es un proceso, no es una solución mágica. Esto es cuestión de saber negociar, cuestión de conciliar y de llegar a un buen acuerdo. Entonces hay que ser pacientes, no hay más remedio. Yo sé que el acoso es muy, muy fuerte. Precisamente hace unos momentos marcaron a uno de los números de emergencia y me reportan que una persona que tiene deuda con Banco Azteca salió de su casa con su señora madre y se quedó una prima en su hogar ahí, ¿no? Y en eso llegaron los señores de Banco Azteca, los cobradores, y a la mala se introdujeron en su domicilio y comenzaron a revisar sus pertenencias. Parece que le sustrajeron algunas cosas incluso. La recomendación que le hicimos a esta persona de inmediato es que denuncie, por favor, no se dejen, hagan valer sus derechos. Esta persona va a presentar la denuncia correspondiente en la agencia del Ministerio Público de su localidad por los delitos de robo calificado, por los delitos de allanamiento de morada, etcétera, todo lo que se le pueda afincar a estos tipejos de Banco Azteca por esta acción tramposa e ilegal al introducirse al domicilio de este señor. Y es lo que le digo a todos, por favor, si sus garantías individuales, si sus derechos constitucionales son violentados por quien sea, ustedes tienen derecho a denunciar, ustedes tienen derecho a alzar la voz, a ser escuchados y a que se imparta justicia, que es lo que vamos a buscar. en el caso de esta persona, que los cobradores, estos mañosos delincuentes de Banco Azteca, se metieron a su casa. Vamos a buscar el justo castigo mediante la autoridad correspondiente. Muchas gracias a mi amigo productor de estos programas, Helvi, que siempre está muy al pendiente para avisarme cuando entramos al aire, porque luego a mí se me pasa y pues yo se queda el audio en off y yo no estoy todavía. Afortunadamente mi productor siempre está al pendiente y me avisa. Muchas gracias a Helmi por su participación. Claro que sí, un aplauso para Helmi, se lo merece. Víctor Hugo dice, Víctor Hugo, que gracias a los consejos en defensa del deudor va sobre el segundo mes de mora y empieza a estabilizar su economía para ahorrar y pagar. Efectivamente, si ustedes desean salir de deudas, necesitan tener una estrategia bien definida. No pueden improvisar, no se pueden precipitar, no, eso no funciona, eso nada más los va a hundir más y más. Lo primero es diseñar una estrategia. ¿Cómo comenzamos a hacer eso? Pues vamos a hacer un plan de gastos, vamos a ver cuánto ganamos en realidad. Cada peso que percibimos se va a sumar. Y luego vamos a ver qué gastos tenemos. Existen gastos forzosos como son la luz, el teléfono, el predial, el gas, etcétera, ¿no? Todos estos gastos que son inevitables, que no podemos suspender, se van a poner como una lista aparte. Estos gastos se van a restar de nuestros ingresos. Y lo que resta, lo podemos ocupar para sanear nuestras finanzas. Por eso es importante también señalar que esta estrategia debe de ir de la mano a un plan de austeridad. Vamos a dejar de gastar en absolutamente todo lo que no necesitamos. Vamos a dejar de salir un tiempo, vamos a dejar de comprar refrescos, vamos a dejar de comer en la calle, todo eso que centavo a centavo es una fuga de dinero para que con eso alcancemos la estabilidad económica mucho antes. Es vital hacer esto. De la mano un plan de austeridad junto a nuestra estrategia de gastos, y vamos a ir poco a poco ahorrando para juntar un capital y entonces sí negociar la liquidación de nuestras deudas mediante una quita. Una quita es un descuento que nos va a otorgar el acreedor, y ya con eso vamos a ir liquidando una y luego la otra hasta que lleguemos al final. Es un sistema que funciona a la perfección, que si se hace de manera adecuada da resultados espectaculares, porque van a alcanzar la libertad financiera mucho antes de lo que se imaginan, con cantidades muy, muy, muy justas, muy adecuadas para su situación económica actual. Entonces, háganos caso, sigan el ejemplo de Víctor Hugo y verán que en menos de lo que se imaginan estarán libres de deudas. Y aquí estamos, por supuesto, todos nosotros para apoyarlos con asesoría, con consejos, con defensa legal si así lo requieren. Todo está aquí contemplado en Defensa del Deudor. No en balde, no en vano, somos la comunidad de ayuda al deudor más importante y grande de América Latina, de ese tamaño. Somos los más grandes e importantes de toda América Latina, lo dice el periódico El Financiero, la revista Cuide su Dinero. Todos estos son elementos que dan certeza, que dan confianza, entrevistas en Televisa, etcétera. Me dice Carlos que fue a la Condusef, como le dijimos, pero le dicen que solo atienden casos de instituciones financieras. ¿Qué puede hacer? Su caso es de una Urban que sacó un autofinanciamiento en Sicrea, no contaba con seguro, esa camioneta era... Su trabajo era chofer de servicio público. ¿Qué puede hacer? Está pagando, pero no toda la mensualidad. Ya empezaron a hablarle a su aval. ¿Qué puede hacer si da lo que puede sacar con su trabajo que consiguió? No, es que esa no es la estrategia, Carlos. Mira, no sé, recibimos aquí cientos de casos y honestamente, mi estimado Carlos, no recuerdo los detalles del tuyo, pero por eso del seguro supongo que una de dos. O sufriste un accidente con la camioneta o te la robaron. Puede suceder cualquiera de estas dos circunstancias. Si te la robaron, yo me imagino que presentaste la denuncia correspondiente en el Ministerio Público. Con esa denuncia te presentas en Credinisa, en Sicrea o donde sacaste el crédito. Y les dices, ¿sabes qué? Mira, yo les debo una camioneta, desafortunadamente me la robaron, aquí está la denuncia correspondiente, ya se está realizando la investigación. No hay seguro, no sé por qué motivo, porque cuando uno obtiene uno de estos financiamientos siempre hay un seguro. Pero ok, no hay seguro. Entonces les dice, ¿sabes qué? Pues aunque me quieran demandar, pues ya no hay camioneta. Entonces vamos a arreglarnos. Esto es una negociación, se trata de conciliar, Carlos. Si sufriste un accidente es lo mismo. Con la orden de reparación del taller te presentas en las oficinas de Sicrea o de Credinizan o de quien sea, y les dice, ¿sabes qué? Mira, yo desafortunadamente sufrí un accidente, me chocaron la camioneta, quedó pérdida total, o me la están reparando, o no sé. Quiero arreglarme con ustedes, la quiero pagar, pero necesito que me acomoden la mensualidad de acuerdo a mis ingresos. A ellos no les va a dejar mucho espacio, porque lo que ellos te podrían embargar sería la camioneta, y si te la robaron o si la chocaste, pues no les va a convenir recuperarla. Por mucho que te amenacen, por mucho que te presionen, la lógica es la lógica. ¿Para qué quieren una camioneta que ya no sirve? O si te la robaron, peor tantito, ¿de dónde van a sacar la camioneta? Lo que van a hacer es buscar la negociación a regañadientes, con algunas amenazas, con algunos jaloneos por ahí, pero nada más, mi estimado Carlos, es lo que tienes que hacer, hacer lo correcto. Presentarte en las oficinas, ¿sabes qué? Con los documentos que respalden tu dicho, y ya con eso verás que después de algunas no te lo van a aceptar de inmediato. Ellos van a decir, ¿sabes qué? Pues déjanos el caso para que lo valoren nuestros superiores, no sé. Y después de algunas semanas, un par de meses, te van a contactar. De momento ya no les pagues nada hasta que no llegues a algo, Carlos, porque ese dinero literalmente lo estás tirando a la basura. Así, así tal cual. No está resolviendo nada, tu situación sigue igual, yo creo que ya te diste cuenta. Entonces deja de pagar un tiempo en lo que ellos te resuelven. Cualquier convenio que lleguen a celebrar debe ser por escrito. No vayas a tomar nada de palabra, no les vayas a creer a su dicho, nada de que ya quedó grabado, nada. Tiene que ser un acuerdo formal, todo perfectamente bien redactado, con sus cláusulas muy claras. Antes de que firmes nada, Carlos, les pides copia de este acuerdo, te vienes para acá, Defensa del Deudor, a nuestra página de internet, a nuestras oficinas, como prefieras. Y lo subes o nos lo llevas, y ya lo revisará nuestra área jurídica, alguno de nuestros asesores, y te daremos opinión en relación a la estructura de este documento. Pero por favor no te precipites, yo entiendo tu caso, sé la desesperación, la presión por la que estás pasando, pero el chiste, Carlos, es que no te dejes intimidar, que te mantengas firme. Al final del día, si chocaste la camioneta o si te la robaron, mira, lejos de preocuparnos, eso ya no sirve de nada, tenemos que comenzar a ocuparnos, mi estimado Carlos. Helmi, les desea muy buenas noches a todos, igualmente Helmi. Tarasca 2012, hello mi estimada Tarasca, ¿cómo estás? Leoncito 74, me saluda de nuevo. Debe 153 mil pesos dividido entre tres tarjetas, una con HSBC, dos con Santander y un préstamo personal con Santander. Ya cumplió su segundo mes de no pago por falta de recursos, pero por la cantidad, ¿corre el riesgo de ser demandado? Sí. Sí existe un riesgo porque son 153 mil pesos, ya estamos hablando de una cantidad importante. Aunque esté dividido en varias tarjetas, ignoro cómo esté dividido. Podrían ser 100 mil en una y los 50 mil en las otras tres, o repartido más o menos en cantidades similares, como sea. La cantidad es más o menos alta, Leoncito. Te recomiendo ahí sí que te afilies con nosotros para dos cosas. Primero, que tengas protección legal. Si eres demandado, no te vas a preocupar por nada. Nosotros nos vamos a encargar de todo. Ya tienes abogado listo que va a llevar tu juicio sin importar el estado de la República donde tú vivas. Y si no eres demandado, nosotros te vamos a apoyar con las negociaciones. Nosotros vamos a ser responsables de cada negociación que tú celebres con cualquiera de tus acreedores. ¿Sí? Que te diga Santander, ¿sabes qué? Págame 3 mil pesos de los 30 mil que me debes. Nosotros vamos a verificar que el descuento sea real, que la carta convenio esté bien estructurada. En fin, todo. Al grado de que tú cuando pagues tienes certeza absoluta de que tu pago va a liquidar tu deuda en su totalidad. Que no te van a engañar, que no te van a estafar, que no va a pasar nada malo. En el remoto caso de que aún así el banco no quiera reconocer el acuerdo, nosotros te vamos a proporcionar un abogado que va a llevar todo tu caso sin costo para ti ante la Condusef hasta que el banco acepte el convenio mediante esta institución, la Condusef, que dé fallo a tu favor y asunto arreglado. De ese tamaño es el servicio que proporcionamos aquí. Yo sé bien que hay gente que no nos quiere por todo esto. El otro día nada más, por ahí una persona entró a hablar mal de nosotros. Pero es lógico, cuando uno hace algo por los demás, siempre va a haber alguien al que estemos perjudicando. Siempre. Siempre va a haber alguien que diga, chin, ahora estos cuates ya me amolaron el negocio porque ya no puedo asustar a los deudores como antes, ya no los puedo engañar con descuentos falsos como antes, etcétera. Y pues lógicamente, pues no le va a gustar, se va a enojar y a lo mejor por ahí nos tira dos o tres malas vibras. Pero el chiste es que ustedes se informen, que pregunten. Ya con eso ya estamos del otro lado para que podamos apoyarlos a resolver sus problemas. Borra esto y ponte un apodo, nos está escuchando por Twitcam y se escucha muy bien. Muchas gracias a Borra esto y ponte un apodo, un verdadero placer. Sí, estamos transmitiendo a través de dos servidores, nuestro servidor de la radio de la Defensa del Deudor, el tradicional, y a través de Twitter mediante el sistema de Twitcam. Ahí nos pueden escuchar también, se oye maravilloso. Y pues así no se satura tanto el servidor, y si se cae uno, tenemos el otro de respaldo en tiempo real. Si de momento dejan de escucharnos en cualquiera de los dos servidores, se pasan rápidamente al otro y ahí continuamos la transmisión en vivo, porque nos sucedía antes cuando teníamos solo un servidor, que si se nos caía teníamos que reiniciar todo el asunto y dejábamos a la gente sin audio varios minutos. así mi amigo Henry, productor de estos programas, y un servidor, tuvimos la idea de poner dos, si se cae uno tenemos el otro ahí, simultáneos, así en ningún momento se quedan ustedes sin información. Roy de Guadalajara, le mando un abrazo y un saludo. Tarasca 2012 nos comenta que le llegó aviso de Banamex 3 meses sin pagar un crédito y aumentó a 22,000. Que pague 24 horas, si no paga, iniciará proceso de cobranza extrajudicial. Que se comunique para ver cómo regularizar la deuda. Debe preocuparse, llama. No, Tarasca, mira, tú ya tienes representación legal de nuestra parte. Tú ya te afiliaste formalmente a Defensa del Deudor. Ignora todo eso, nada más te van a presionar para que pagues. No tiene ningún sentido que te desgastes. Ellos te van a decir que ya debes miles y miles de pesos, no hay problema. Cuando llegue el momento de la negociación, nosotros te vamos a conseguir un ofrecimiento para que liquides con una cantidad que te va a parecer fantástica y te vas a olvidar de tu deuda para siempre, Tarasca. Pero es muy importante que sigan al pie de la letra nuestras indicaciones. Por ahí entró un afiliado al foro que se precipitó por la cobranza, por la presión que estaban ejerciendo sobre él. Hizo un acuerdo sin consultarnos y no se lo respetaron y perdió 5,000 pesos. Le dijeron, deposítenos 5,000 pesos y luego nos deposita lo demás y ya con eso paga. No era cierto y perdió ese dinero. Ya hablé yo con él personalmente mediante nuestro foro, le comenté qué es lo que tenía que hacer, que desafortunadamente ya no podíamos hacer nada para recuperar su dinero porque el convenio ya se había celebrado, porque ya no nos lo iban a querer regresar, etc. Y pues sí, se tuvo que resignar, pero ya comprendió que si nosotros lo estamos representando, que si nosotros somos sus abogados, tiene que seguir nuestras indicaciones. Es como cuando, y una vez más voy a usar el ejemplo del doctor, es como cuando ustedes van al doctor y el doctor les dice, tómense esta medicina. Si se la toman, se van a aliviar, por feo que sepa. Y si no se la toman, pues no se van a aliviar, se va a complicar el asunto. ¿Por qué? Porque no le hicimos caso al especialista. Aquí ocurre lo mismo. Háganos caso. A veces el remedio no les gusta por las llamadas de cobranza y etcétera, pero es la solución, se los garantizo. Háganos caso y verán cómo van a sanar en su situación financiera antes de lo que se imagina. Dice Carlos que se la robaron, pero ¿qué hace para que no molesten a su aval y le vayan a quitar su casa? Mi estimado Carlos, preséntate con ellos. No le pueden quitar la casa. No sé cuánto valga la camioneta. No desconozco el valor, pero la ley dice que el embargo puede ser únicamente hasta por 3 veces el monto demandado. Por ejemplo, si la camioneta valía 300,000 pesos, únicamente podría haber un embargo sobre 900,000 pesos aproximadamente. No sé cuánto valga la casa ni la camioneta, necesitaría yo saber eso para poder darte una mejor asesoría, mi estimado Carlos. Virtual Girl nos dice que se quisiera afiliar la deuda de un crédito automotriz con Sicrea, que es de su esposo, y ya no puede pagar. Él envió un correo para, pero aún no le dan respuesta. ¿Cómo se puede dar de alta en este foro desde la misma dirección IP? Pidiendo autorización, mi estimada Virtual Girl, nos mandas un correo a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Y junto con esta solicitud para la afiliación, el registro a nuestro foro mediante la misma dirección IP, también puedes anexar tu caso. Ahí nos lo puedes escribir detalladamente para nosotros pasarlo a nuestra área jurídica, sea valorado, y te contactemos para ver si es necesario que te afilies o no, porque a lo mejor ni es necesario que te afilies todavía, mi estimada Virtual Girl. Me dice Arturito que de todos modos siempre debe haber un seguro para esos casos, salvo que no se hubiera manejado como crédito automotriz y se hubiera manejado como crédito personal. Exactamente, mi estimado Arturito, y le ha dado al clavo. Yo tengo entendido, y de acuerdo a la experiencia que tenemos en este ámbito, que siempre que hay un crédito automotriz o hipotecario, siempre hay un seguro o una serie de seguros que protegen el bien que se está financiando. El vehículo automotor, la casa, el edificio, no sé. Este seguro protege al acreedor. ¿Por qué? Porque si se roban el bien, si se roban el coche, por ejemplo, pues el seguro le paga al banco y el banco no pierde dinero. Si choca, si se incendia, lo que sea, el banco mediante estos seguros pues queda cubierto. Por eso es lo que me llama la atención en relación al caso de Carlos, que no haya seguro. Carlos, haz lo mismo que hace Virtual Girl, mándanos a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, tu caso desglosadito, bien detalladito, para que nosotros lo podamos valorar, lo chequemos, y en base a eso te digamos, pues, cómo proceder en consecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? A lo mejor no es necesario ni que te afilies de momento, pero es importante que lo hagan así, porque esto no es una tarjeta de crédito, esto no es un préstamo personal. Cuando se trata de automotrices e hipotecas, Los contratos varían mucho dependiendo del caso, dependiendo si el automotor va a ser para uso familiar, si es un vehículo de carga, si es un vehículo de pasajeros, no sé. Son muchas cosas que pueden variar ahí. Lo importante, que nos manden sus casos lo más detallado posible. Si es posible, anexen copia de su contrato que celebraron con la empresa que les financió el automotor. Y así nuestra área jurídica lo va a checar, lo va a revisar. Y en base a todos estos parámetros, ya les podremos dar una asesoría y el apoyo de manera más adecuada. Entonces, este es un encargo para Carlos y para Virtual Girl. Háganlo así, con mucho gusto les vamos a ayudar, pero necesitamos saber su caso con mayor detalle. Dice Sabio, muchas gracias por la orientación. Entonces, si estas personas de Banco Azteca se atreven a quitarle las cosas, dice Sabio. Pues no se pueden atrever. Bueno, sí se pueden atrever a quitártelas, pero estarían violando la ley. Debemos recordar para que haya un embargo, primeramente tiene que haber una demanda. No puede haber un embargo si no existe una demanda ante la autoridad competente. En este caso sería un juicio ejecutivo mercantil. Se tiene que meter el escrito inicial de demanda por parte del acreedor, en este caso Banco Azteca, conformarla con los elementos probatorios necesarios. Si el juzgado la acepta, la admite, entonces mandan un actuario al domicilio del demandado. Un actuario es una persona que trabaja en el juzgado, no trabaja en Banco Azteca, no, trabaja en el juzgado. El juez le dice al actuario: señor actuario, vaya y notifíqueme por favor a Sabio, por ejemplo, en relación a la demanda interpuesta en su contra por parte de Banco Azteca. El actuario se presenta, normalmente va acompañado por el abogado del banco, ahí sí, van los dos. Pero el actuario, y hay que hacer énfasis en esto, es totalmente imparcial. Él no está cargando para ninguno de los dos lados. Él únicamente va a cumplir las órdenes del juez. Se presenta en el domicilio del demandado. Señor Sabio, le entrego su instructivo, su cédula de notificación. Le entrego su copia de la demanda. Y el juez aquí manda la orden de que haya un embargo precautorio sobre sus bienes para garantizar la deuda. Si tenemos el dinero para pagar en ese momento, pues ya todo se detiene ahí, se paga la deuda y todos tranquilos. Si no se tiene, pues se procede al embargo. Pero es imposible que lleguen los cobradores de Banco Azteca y traten de embargarlos. La ley no funciona así. Nadie se puede hacer justicia por su propia mano. Tienen que demandar y entonces ni siquiera irían los cobradores, iría el actuario y es el que ejecutaría esta acción, ¿ok? Debe quedar muy, muy claro esto, para que sepan bien jurídicamente hablando cómo funciona este asunto de los embargos y no se dejen sorprender. Si cualquier cobrador llega por sus bigotes y trata de introducirse a su domicilio, trata de llevarse sus cosas haciendo uso de la fuerza, este cobrador está cometiendo una serie de delitos y se puede ir a la cárcel desde el momento que se está robando sus cosas porque es lo que está haciendo. No existe ninguna orden judicial, los cobradores no pueden embargarlos. Entonces, si el cobrador lo hace, de inmediato le llaman una patrulla, lo presentan ante el Ministerio Público y ahí les aseguro que llorando les va a pedir disculpas porque lo vamos a meter al bote. Así se los digo. Por favor, y es lo que decía yo al principio del programa, hagan valer sus derechos. Vamos a platicar rápidamente antes de seguir con las asesorías de este asunto con el Museo MIDE. El Museo MIDE es el Museo Interactivo de Economía, se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y nos dio cinco pases dobles para nuestros queridos radioescuchas. Estos los vamos a dar a través de Twitter y a través de nuestro chat de la estación, ¿sí? Ok, entonces la mecánica es la siguiente, es muy sencillita, está muy fácil. Simple y sencillamente nos van a decir de qué manera están haciendo cómo están saneando sus finanzas. ¿Qué plan es el que están implementando para salir de deudas? ¿En qué están ahorrando? Un escrito muy sencillito, muy cortito, nos lo van a mandar por favor al correo electrónico contacto@defensadeldeudor.org. Esta es la mecánica para el chat, en Twitter la vamos a manejar de otra forma. Esto es para el chat, los tres primeros que nos lleguen, así, de plano, los tres primeros que nos lleven, se llevan tres pases dobles para el Museo MIDE, Museo Interactivo de Economía, que van a poder utilizar perfectamente durante esta temporada vacacional. Del 15 de julio al 15 de agosto tienen vigencia estos pases dobles. Se pueden ir acompañados de su pareja. Es un museo sensacional porque van a aprender mucho más de cómo se manejan las finanzas, qué demonios es el dinero, para qué se utiliza un crédito. Fascinante el Museo MIDE. Tres escritos rapiditos así a nuestro correo electrónico contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldolor.org. Los tres primeros que nos lleguen se van a llevar estos pases. Quedan dos pases dobles más para la comunidad tuitera. Los van a poder recoger directamente en nuestras oficinas ubicadas en Xola 1902 en la colonia Narvarte. Llegan con su identificación. Soy yo el que se ganó los pases dobles para el Museo Interactivo. Se los van a entregar ahí y los pueden usar del 15 de julio al 15 de agosto estos pases dobles. Muchísimas gracias al Museo Interactivo de Economía por el apoyo para que podamos educar un poquito mejor a las personas. Es lo que hace falta, educación financiera. Ustedes no estarían en este embrollo si hubiesen sabido un poquito más cómo se manejan los créditos, de qué manera hacer un presupuesto familiar, en qué gastar, en qué no. Ahí lo van a poder comprender de una manera increíble. El museo está muy bonito, recién remodelado, y los van a atender súper bien. Entonces, ya saben, contacto@defensadeldolor.org. Un escrito rapidísimo. ¿Sabes qué? Yo estoy ahorrando. No sé, ya no cocino en la casa, ya no como en la calle, el café de Starbucks ya quedó vetado, me preparo mi café, me lo llevo en un termo, compro en el tianguis, no sé, lo que ustedes estén haciendo de manera personal para estabilizar su economía, porque queremos compartir esta información con nuestra comunidad. A muchas personas le hacen falta ese tipo de tips para decir, ¿y cómo ahorro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí está la respuesta. Muchas, muchas gracias. Ya saben, los tres primeros correos que lleguen se llevan su pase doble para el Museo Interactivo de Economía, Museo MIDE. Muchísimas gracias al Museo MIDE por este apoyo. A nuestros amigos de la comunidad tuitera, por supuesto que también les vamos a decir cómo se lo pueden llevar. Dice Patty que para cancelar un contrato por un importe de 20.280 quieren cobrarle 2.474, el 12.20% por cobro de tasa de descuento por uso de tarjeta de crédito por promoción a 12 meses sin intereses. ¿Es un porcentaje razonable? Pues mira, desafortunadamente, Patty, ningún porcentaje es razonable. A mí lo razonable me parecería el 2%, por ejemplo, o a lo mejor el 5. El 12 me parece excesivo, pero desconozco los términos y condiciones mediante los cuales pactaron este plan de pagos. No sé de qué banco se trate. Desafortunadamente, si así se estipuló, así es como tiene que ser, por irrazonable que parezca. Me parece alto, honestamente, no sé, necesitaríamos ver bien cómo estuvo el asunto, pero el 12.20% por cancelar el plan se me hace un poquito abusivo desde mi punto de vista. Dice Sabio que él les ha dicho a los cobradores de Banco Azteca que lo ampara la ley, pero esta persona de Banco Azteca dice que van a ir por las garantías, la verdad está muy alarmado, no pueden ir, ya dile, ¿sabes qué, cobrador? Ya me cansé. ¿Quieres venir? Te invito, adelante. Pero voy a llamar una patrulla. Y de aquí nos vamos a ir al Ministerio Público y allá nos vamos a arreglar. Así que adelante, pásale. Mira, te abro la puerta de mi hogar. Con toda confianza te puedes introducir. Pero yo ya le llamé a la patrulla. Yo creo que no tarda ni 3 minutos en llegar. Y si te encuentra adentro, yo te voy a presentar cargos por allanamiento de morada, por intento de robo, no sé. Si hay algún tipo de lesiones, etcétera. Entonces, muy, muy importante, Sabio. Y para todos mis queridos radioescuchas, no se dejen. Así, tan tranquilos, hasta un poquito cínicos, si ustedes quieren. Cobrador, pásale, órale. Dices que puedes, que la ley está de tu lado. Venga, mira. Antes de dejarte pasar, sí, señor patrullero, miren esto que me envían una unidad. Mi domicilio está aquí porque hay una persona que se quiere meter a mi casa por la fuerza. ¿Ok? Dice que trae una orden judicial, no me ha mostrado nada y a mí me parece que me quiere robar. Así delante de él. Y, ok, perfecto, espero la patrulla, muy bien, muchas gracias. Testigos, no sé, una videocámara, lo que tú quieras, lo pueden grabar porque estás en tu propiedad, tú puedes hacer lo que quieras en tu casa. Sale pues, señor cobrador, le voy a abrir el zaguán. Nada más se lo voy a abrir, ¿eh? Ahí está abierto el zaguán, yo me voy a hacer a un lado. Si usted quiere pasar, con toda confianza, pásele, órale pues. Ah, ¿y sabe qué? También le voy a llamar a Defensa del Deudor para que uno de sus abogados me pueda brindar asesoría en lo que sucede todo este asunto, para saber cómo proceder, conforme a derecho, ¿ok? Así, tan tranquilo, Sabio, tan seguro. Te garantizo así, te lo juro por Dios, que no se va a atrever a meterse a tu domicilio. Se va a retirar y en la vida, así te lo juro, en la vida se va a volver a meter contigo. ¿Por qué? Porque le demostraste seguridad. Porque le demostraste que no le tienes miedo. Porque le demostraste que eres un deudor informado, que sabes perfectamente bien tus derechos y cómo funciona este asunto de lo mercantil. Le demostraste que cuentas con el apoyo de la comunidad de ayuda al deudor más importante de América Latina. Él es un simple cobrador que no llega muchas veces a la quincena y por eso actúa de esta manera. Entonces, mi estimado sabio, haz eso. Vas a ver, te lo aseguro que la próxima vez, si lo haces, que llegues a esta estación de radio y nos platiques tu caso, nos vas a decir, ¿sabes qué? Fue maravilloso. El cobrador se quedó todo sacado de onda, no se atrevió a meterse a mi casa, mejor se fue. Porque lo estábamos videograbando, porque estaba mi familia ahí de testigo, porque ya venía la patrulla en camino, porque sabía que tenía todas las de perder. Ya vieron la luna, a mis amigos del Distrito Federal, qué luna tan maravillosa tenemos esta noche aquí. En la Ciudad de México, imagino que por todas partes. Por cierto que me estaba yo escuchando hace rato que llovió fuertísimo ayer en Guadalajara. ¿Cómo estás, Helmi? ¿Cómo te fue con esta lluvia torrencial ayer allá en Guadalajara? Me dice Borra que el jueves pasado me comentaba en el chat de un folio que le dimos de una cuenta para prioridad, que la mandara el viernes al correo de contacto. Lo que pasa es que le cortaron la internet y apenas la pagó, además de que no se dio cuenta y la afiliación se venció el 27, apenas pudo pagar. ¿Puede mandarla hoy? Pues sí, si quieres, hoy mándala, no hay ningún problema. Me pones ahí algún dato para que el área de afiliaciones sepa de lo que se trata. Y con mucho gusto, de todas maneras, cualquier cosa, el jueves tenemos programa doble, el jueves me puedes platicar cómo te fue y ya te podré yo dar apoyo ahí para lo de tu asunto. Cachi Pago, claro que te recuerdo, no completamente en relación a tu caso, pero me acuerdo de ti. Megadeudor, muy buenas noches. Dos preguntas. ¿Qué tiene que suceder para que un banco decida embargar cuentas del deudor de otros bancos? Si ellos solicitan eso, ¿nosotros lo podemos evitar? Sí, sí lo podemos evitar y tendría que haber primeramente una demanda y un juicio. El embargo se da sobre bienes que se encuentren en el domicilio, que estén dentro del domicilio del demandado, o puede ser el domicilio mismo. Ellos no saben que tú tienes cuentas, para eso se necesitaría la orden de un juez, porque necesitan violentar el secreto bancario y es todo un show. No lo van a hacer en ese momento. Se da ya casi al final del proceso, si no se llega a ningún acuerdo, el juez podría determinar, pues mega deudor tiene cuentas aquí y allá, esas se pueden embargar para garantizar la deuda, pero no pasa, no va a pasar, te lo garantizo, mi estimado mega deudor. Solamente así, no puede darse al inicio del proceso ese asunto del embargo de cuentas, que no te quieran intimidar con eso. Dice Leoncito 74, para afiliarse con nosotros las solicitudes por medio de un formato que manejan o hace su solicitud en una hoja membretada. Primero puedes mandar tu solicitud, Leoncito, así en un correo electrónico normal. Ahorita te voy a dar la dirección en cuanto me digas que tengas lápiz y papel. Dices, deseo afiliarme a defensa del deudor, mi caso es el siguiente. Y a vuelta de correo, o si nos dejas algún número telefónico fijo, alguno de nuestros asesores te va a contactar y ya resolverá todas tus dudas y se podrá formalizar tu afiliación, mi estimado Leoncito 74. Pero primero necesitas mandar la solicitud. En cuanto me digas mediante el chat, ya tengo lápiz y papel, con mucho gusto te doy el correo. Carlos, claro que sí, contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor, todo junto, .org, contracción de organización, .org. Tony, muy buenas noches, solo para preguntarnos, acaba de sacar su reporte en el buró y aparecen en créditos no bancarias una tarjeta de crédito como G-Prof de cartera. Ya no recuerda esa deuda, solo que sea de una tarjeta de Spira, pero en el reporte aparece como tarjeta extraviada. No sabemos si le podemos comentar algo. Claro que sí, Tony, mira, en este caso tu deuda ya está en proceso de venta, por eso la tiene G-Prof de cartera. Muy posiblemente en un par de meses ya aparezca el nombre del nuevo comprador, del adquiriente. Si no sabes quién la compró, comunícate con el banco y ellos te van a decir quién te la compró. ¿Cómo saber qué banco es? Por el número de cuenta. Ahí aparece en la relación de tu reporte especial, G-Prof de cartera, el número de cuenta fulano de tal, con eso identificas. Pues esta deuda, como es el mismo número de cuenta, pertenece a la tarjeta Spira, pertenece a Bancomer, pertenece a Banamex, no sé. Entonces, haz eso, mi estimado Tony, con eso vamos a ver de quién era esa deuda, te comunicas con ellos y ellos te dirán quién compró tu deuda. Cachi Pago dice que es el que mandaron el contrato en mayo y no había podido pagar la afiliación, lo envió a contacto@ y afiliaciones y añadió una tarjeta más, la de Costco. No hay ningún problema, Cachi, ya puede pagar la afiliación, recordando que en sus tarjetas de Banorte tiene más de 6 meses que dejó de pagarla, o 4, si no se equivoca. Perfecto, sí lo puedes hacer, mi estimado Cachi, no hay ningún problema. Si ya mandaste tus correos, ya lo puedes hacer sin problema. De cualquier forma, es muy recomendable que mañana te comuniques a nuestras oficinas, nada más para que te den alguna orientación si hace falta, y que te digan bien qué onda con esta reactivación. Pero si no se han contactado contigo, quiere decir que no hay mayor problema. Es una recomendación, llámanos mañana. Dice Leoncito 74, ese ya lo leímos. ¿Qué costo tiene la afiliación? Pregunta Leoncito 74. Cuesta 850 pesos la inscripción, no es un pago anual, no, es una inscripción. 850 es un pago que van a hacer una sola vez para que se les asigne un abogado, para que se les abra un expediente, etcétera. Y después de esto pagan 150 pesos al mes, durante el tiempo que nos necesiten. Esto es un movimiento social. Si ustedes acaban de pagar sus deudas en 3 meses, en 4 meses, nada más van a pagar eso de afiliación, ni un mes más. Si se tardan un año, eso es lo que van a pagar de afiliación y así. Dependiendo de cuánto se tarden, es el tiempo que van a requerir nuestros servicios y por lo tanto es lo que van a pagar sus 150 al mes. Ni un día más aquí, no vamos a decirles, ¿sabes qué? Tienes que quedarte con nosotros 2 años a fuerza y si no te penalizamos, no. Eso no pasa aquí en Defensa del Deudor porque nosotros no somos una reparadora de crédito. Nosotros somos un sitio que ayuda a los deudores. Somos una comunidad, una organización civil de apoyo a los deudores. Roy de Guadalajara ya puso el enlace al Museo Mide, chéquenlo, está padrísimo el Museo Mide, les va a encantar. Recuerden, 3 pases dobles, a las 3 primeras personas que nos manden a contacto, @defensadeldeudor.org, contacto, @defensadeldeudor.org, la estrategia que están implementando en estos momentos para salir de deudas. Aparte de la suspensión provisional de pagos, ¿qué están haciendo para no gastar en cosas innecesarias? ¿Cuál es el plan de austeridad que están aplicando en su caso particular? ¿Qué consejos le pueden dar a nuestra comunidad? Algo muy breve, no necesita ser muy grande. 3 pases dobles a los 3 primeros correos que nos lleguen con esta información. Contacto @defensadeldeudor.org. Recuerden que esto es en el Distrito Federal, los pases tienen duración de 1 mes. Si alguno de ustedes vive en provincia y van a venir a la Ciudad de México en el transcurso del 15 de julio al 15 de agosto, que es la vigencia de estos pases, pues de una vez aprovecha, nos manda ya, se gana sus pases, cuando venga a visitar la Ciudad de México, pasa a las oficinas de Defensa del Deudor con sus pases y de ahí se va al Museo Interactivo de Economía. Fantástico, les aseguro que les va a gustar mucho. Me comenta Imanol, que ya es afiliado y lleva 5 meses en mora legal. Su duda es con respecto a que si es demandado, ¿queda obligado a pagar el total de la deuda con intereses moratorios y demás comisiones? No, checa tu contrato de afiliación, ahí lo dice claramente. Nosotros, como tus representantes legales, vamos a conseguir que esa deuda baje. Si te demandan por 100 mil pesos, vamos a buscar que tú liquides con 50, con 40, con 30 mil pesos. Y en mensualidades, ahí sí se puede hacer en mensualidades porque es un convenio judicial, no es un pago en una sola exhibición, sino que se puede llegar a un arreglo de pagos bimestrales, mensuales, no sé, por una cantidad acorde a tu capacidad económica. Eso es lo que te garantizamos por escrito en nuestro contrato, Imanol. Chécalo, dale una leída de pie a pa. Está muy claro, tratamos de que nuestros contratos queden configurados con un lenguaje que ustedes puedan comprender, porque entendemos que muchos desconocen términos legales, como si a mí me llegara, no sé, una hoja con términos médicos, no voy a tener idea, o mecánicos, tampoco voy a saber de qué me están hablando. Lo mismo les pasa a muchos de ustedes, no saben sobre tecnicismos legales. Evitamos todo eso para que prácticamente cualquiera leyendo nuestro contrato le quede bien claro. Y si algo tienen de en relación al mismo, alguna duda, nos la hacen saber y con mucho gusto se las aclaramos. Pero está bastante entendible, la letra está bien grande, nada de letras chiquitas. Y todo esto les da una muestra clara de a qué nos obligamos al momento de que ustedes son afiliados a Defensa del Deudor. De a qué nos estamos comprometiendo con ustedes. Me comenta Patty que su tarjeta es de Bancomer y la empresa con la que celebró un contrato es COE Mexicana para compraventa de bienes, muebles y asesorías gratuitas para aprender inglés. Bueno, ahí sí habría que verlo estipulado en el contrato, checar el monto por el cual te penalizarían en caso de que tú pues quisieras cancelar el contrato. Ahí lo debe decir Patty, y si no lo dice, entonces tú no estás obligada a pagar esa cantidad. Entonces puedes acudir a la Profeco directamente y decirle a la Profeco, oye, Profeco, ¿sabes qué? Mira, yo quiero cancelar este contrato. Aquí no dice en ningún lado que voy a tener alguna penalización, pero estas personas me quieren cobrar una penalización inexistente. Entonces ya la Profeco servirá para mediar el asunto y para evitar que te cobren eso, porque a lo mejor no es justo. Habría, una vez más, que leer al contrato, que es el vínculo entre las partes mediante el cual se están comprometiendo, se están obligando. Así como el contrato de defensa del deudor hace que nosotros, que Defensa del Deudor, se obligue a una serie de cuestiones para defenderlos y protegerlos, lo mismo pasa con cualquier otro contrato. Se entiende que las partes están de acuerdo y por eso están celebrando el presente contrato. Rafael 2617 dice que nosotros somos los expertos. ¿Cómo les irá económicamente en este nuevo supuesto gobierno del PRI? ¿Cómo les irá con las deudas en los bancos? Mira, desafortunadamente no, ahí sí te fallo. El PRI es muy raro en cuanto a gobernar. No sé si ustedes recuerden los sexenios cuando estaba. Yo estaba muy chico, pero sí más o menos me acuerdo. Hay que esperar. De cualquier forma, mi estimado Rafael, de cualquier forma, el ámbito internacional ya lo dijimos desde el 2009 cómo iba a estar en la actualidad. Ahorita vamos a esperar a ver cómo se va desarrollando la cuestión. Primero vamos a ver cómo queda este asunto de las elecciones. Y en base a eso, a la legitimidad con la que quede el virtual presidente, o el que quede al final, no lo sabemos todavía, podríamos ya ver qué caminos debemos seguir para poderlos ayudar de manera más concreta. De cualquier manera, una vez más, no se preocupen, nosotros siempre estamos al pendiente de todos estos aspectos, parámetros y modificaciones. Arturito, ¿quién puede ver la película completa del concursante, de la cual está el extracto en el portal? Le pareció muy buena. Sí, por favor, chéquenla. Esa película es buenísima, les va a dejar conocimiento exacto de cómo funciona el sistema bancario en el mundo. Porque el sistema bancario de México es nada más la puntitita del iceberg. Tenemos que entender cómo funciona, cómo es de complejo, pero a la vez de comprensible, el sistema bancario mundial. Dicen muchas veces que lo más sencillo es lo mejor. Básicamente es eso lo que está ocurriendo. Chéquenlo, vean la película si tienen oportunidad. Si no, nosotros tenemos un fragmento muy bueno ahí en nuestro portal para que comprendan mejor cómo está este asunto de los bancos, qué son, para qué sirven. ¿En realidad ayudan a la gente? Chéquenla. Dice Rafael 2617 que, y entrando con tema, hoy le llamaron de CAEPSA para ofrecerle un 80% de descuento en su deuda con un crédito de auto con BBVA Bancomer. Quedaron de enviarle mañana una carta convenio. Espera que podamos ayudarle a revisarla. El mañana posee en el foro para su revisión y si aplica, pues ya tomará el descuento. Perfecto, Rafa, me parece fantástico. Te deseo toda la suerte del mundo, pero vamos a llevárnosla tranquila. Primero lo primero. Primero tu carta convenio y después su revisión. En base a eso veremos qué sigue. Me comenta Sabio que muchas gracias por la orientación, que somos personas súper preparadas, hombre, muchas gracias. Y la verdad, hoy puede descansar, aunque no deslindándonos de nuestras responsabilidades. Buenas noches, permanecerá en contacto. Perfecto, Sabio, qué gusto me da que hayas encontrado tranquilidad en este espacio. Para eso está precisamente, para que todos ustedes se vayan informados, que no tengan esa pesadez, que no puedan dormir por la incertidumbre. Es lo que buscamos aquí, que el deudor... Obviamente estamos obligados, tenemos que pagar nuestras deudas, es una responsabilidad que tenemos con el acreedor. Pero se tiene que pagar de una manera ética, de una manera respetuosa. Y bien informados, ya no los van a poder asustar con el petate del muerto. En este momento está entrando una llamada a nuestra cabina en la estación de la radio de la Defensa del Deudor. Vamos a recibirla. Ay, parece que no entró al final. Bueno, Radio Defensa del Deudor. No, hombre, se cortó la llamada. Qué lástima. Bueno, aquí estamos, ya saben, 0155-5916-0410. 5916-0410. El número telefónico a la cabina de la radio DDD. Dice Helmi que allá en su zona casi no llueve, pero sí informaron que estuvo muy fuerte el aguacero por otros lados. Mira, nada más qué maravilla. Dice deudor estresado, muy buenas noches, le da muchísimo gusto que les estemos echando la mano con la gente de la alta cúpula de Banco Azteca para ayudar a los deudores, a las personas que tienen deuda con Banco Azteca, para dar una oportunidad de saldar la deuda, como es el caso de deudor estresado, que ya había enviado su solicitud. Continúa nuestro amigo deudor estresado. Para entrar en negociación con Banco Azteca, ¿debe enviar a contacto de nuevo la solicitud para aprobar su solicitud? No, si ya la enviaste en el transcurso que nosotros informamos, que tiene más o menos unos... no sé, del martes pasado a la fecha, ya no es necesario que le reenvíes, ya está siendo valorada tu solicitud, mi estimado deudor estresado. Roy de Guadalajara nos comenta que por el sur de Zapopan sí estuvo fuerte la lluvia, también el rayo de Jalisco. Leoncito 74, no me lo brinqué, vamos a ver, Roy, Leoncito, ¿qué costo tiene la afiliación? No, sí. Ah, perdón, sí, Leoncito, en caso de que el banco demande, ¿a partir de qué mes lo hacen? En su caso debe un promedio de 50,000 pesos en tres tarjetas. No hay manera de saberlo, mi estimado Leoncito. Lo pueden hacer de inmediato al tercer mes, cosa que es muy poco probable y poco común que suceda. O lo pueden hacer más adelante, pero no existe un parámetro. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Te van a demandar en el octavo, en el séptimo, en el noveno mes. No hay forma de saberlo. Parece que están entrando llamadas aquí a nuestra cabina, pero por alguna razón no entra. A ver aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Bueno. escuchando su programa. Bueno, de hecho soy afiliado. Claro. Y tengo una duda. Claro que sí, venga. Estuve viendo en internet lo que es una asociación que se llama APCOP. Ajá, la APCOP, la Asociación de los Despachos de Cobranza. Ajá, exactamente. Bueno, me surgió la duda porque hace unos días recibí una llamada en mi trabajo que, bueno, no pude contestar. Pero claro, como tengo ahí, se quedó el número registrado. Se quedó el número registrado, y marqué y me contestaron un despacho que es Grupo Suroeste, algo así. Sí. Entonces, pues sí me puse un poco nervioso, ¿no? Porque hice pensar que de una de las cuentas que tengo pendientes, ya me mandaron a ese despacho. Okay, sí, está bien. Creo que es una tarjeta de Liverpool. Pero ahora mi duda es que si ya Liverpool al pasar la cuenta con ese despacho, ellos hacen como que la gestión por cuenta de Liverpool, o sea, no dicen el nombre del despacho. No, porque no son dueños de la deuda. Liverpool nada más los comisionó para que traten de recuperar tu cuenta. Ah, ya, pero sí siguen, digamos, la llamada sigue entrando como si fuera de Liverpool. Podrían llamarte del despacho. Podría ser que Liverpool le dijera al despacho X, oye, ¿sabes qué? Recupérame esta deuda y ya te van a llamar directamente del despacho. Podrías estar todavía dentro del área de cobranza de Liverpool y entonces te llamarían de Liverpool. Eso en nada afecta a tu situación. Esto incluso hasta te beneficia porque nos da más tiempo para que tú te puedas estabilizar y luego poder negociar la liquidación de la deuda. Sí, de hecho, fue por eso que me enteré de esto del APCOP, porque empecé a ver lo del despacho y, bueno, tiene ahí su página web y todo el rollo y que están asociados al APCOP. Ajá. Sí, no, es normal, qué bueno que esté asociado, porque si se llegan a pasar de listos, ahí sí la CONDUCEF puede jalarle las orejas. Todos los despachos que están asociados a la Asociación de Profesionales de Cobranza son regulados en la medida de lo posible mediante la CONDUCEF. Sí, porque precisamente buscando ese despacho hubo un comentario y me mandó ahí a la página de DD. Ajá. Donde una persona hizo un comentario que decía que que gente de ese mismo despacho pues les hablaba, los amenazaba, que inclusive sábados y domingos les hablaban inclusive hasta borrachos, ¿no? Digo, quién sabe si esto pueda ser. Pues no es válido para nada, pero entonces es cuestión de más que nada de controlarlos, de saber cómo manejar a los despachos, no vas a tener mayor problema. Ah, okay. Sí, porque bueno, también tengo la deuda con otro banco, inclusive aquí en mi casa llevan dos cartas que me llegan. Tengo entendido que cuando ya entro a la deuda amorosa es a partir del cuarto mes. A partir del día 91 que tú dejas de pagar. Y ahí ya corre mi... Ahí estás en mora legal. En mora legal, pero no, eso no significa que inmediatamente se pase la deuda al despacho. Podría ser, hay acreedores que así lo hacen, hay acreedores que no. Incluso el mismo acreedor puede actuar de manera diferente. Con algunas cuentas las manda de inmediato al despacho, con otras se las queda algunos meses más. No hay forma de saberlo, pero eso en nada te afecta. Jurídicamente hablando, no pasa nada. El hecho de que estés en un despacho de cobranza externo solamente indica que nos vamos a arreglar con ese despacho de momento. Después se la quitarán ese despacho, se la pasarán a otro, claro, y después a otro. Así es como se van rolando hasta que regresas al acreedor de nuevo. Y en el momento que tú quieras negociar, si está la deuda con el despacho, pues la podemos negociar a través de este. Ah, ok. Sí, porque eso es lo que me preocupaba un poco, porque inclusive, digo, me han dejado mensajes aquí en casa y en mi trabajo, donde, por ejemplo, me dicen que tienes un atraso de 2 meses, tenemos planes para pagos y todo el rollo, ¿no? Sí, de momento ignóralos, no pasa nada. Sí, ¿no? Digo, y aparte la verdad es que ya lo quise hacer en alguna ocasión y es difícil. Bueno. Sí. Ah, perfecto. No te preocupes, no pasa nada. Mantente siempre muy al tanto de lo que nosotros digamos aquí en la página. Es perfectamente normal que estés con el despacho. Te va a presionar para que te regularices o para que pagues. Nada más ignóralos. Cualquier duda que tengas nos la haces saber, ¿ok? Bueno. Sí, bueno. Sí, ok. Bueno, pues Ángel, muchas gracias. Soy Gillo. Creo que ya he comentado algunas ocasiones por ahí en la página. Perfectamente. Bueno, pues un placer y aquí estamos a tus órdenes. Les agradezco mucho. Cuídate, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues una llamada aquí directamente a nuestra cabina de la estación de radio. Qué bueno que nos hablen, me da mucho gusto porque siento que así también les damos una asesoría más detallada, ¿no? Imanol, ya Patilla, Rafael, ya está respondido también. Sabio, deudor estresado, también ya, listísimo. De Leoncito ya le dimos respuesta. Dice deudor estresado que la primer solicitud la envió a Génesis de Negociaciones. No, entonces sí reenvíala, deudor estresado, a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org, con mucho gusto te ayudaremos. Dice Cachi Cachipago que se comunica ya para terminar con esto, tiene su fe depositada en nosotros y te garantizamos que no te vamos a fallar, mi estimado Cachi Cachipago. Borras tú y ponte un apodo, dice que nosotros tenemos la relación de los prefijos de las tarjetas de crédito de cada banco porque tiene una deuda vendida que no recuerda a qué banco pertenecía. Gracias, sí, con mucho gusto, súbela al foro y con todo el gusto del mundo te averiguamos de quién se trata. DOR63. Ah, no, Imanol, perdón, creyó que las deudas se negociaban solo antes de una demanda, pero se queda más tranquilo, gracias a todo el equipo. Estamos para servirte, Imanol. Ahora sí, DOR63, solo se le queda una tarjeta que está pagando de American Express Platino. Tenía una tasa de interés del 19%, ayer le llegó el estado de cuenta con el 38%. Llamó y le dijeron que todas sus tarjetas ya tendrán ese interés. ¿Qué tal? Les digo que con esas medidas hacen que ya no pague la gente. Pues sí, por supuesto, imagínense. Ustedes están pagando su tarjeta. Y es que ahí está la... principalmente una de las trampas de los bancos. Ustedes están pagando su tarjeta con el 19% de interés y de pronto se los modifican al 38%. O sea, vean nada más, al 38%, al doble. ¿Cómo diantres creen estas personas de American Express que no van a desestabilizar una economía haciendo algo así? Del 19 al 38. ¿Qué piensan estos señores de American Express? ¿Que ustedes nadan en dinero? ¿Que estamos en Noruega, en Holanda o qué? ¿En Alemania? Para nada. Estamos en México. Y si les suben la tasa de interés de esta manera abrupta y abusiva a la gente, pues la gente sencillamente ya no les va a poder pagar. Como es el caso de DOR63, que está pero en lo correctísimo. Y mi consejo, DOR, ya no les pagues, espérate, estabilízate y luego se podrá negociar la liquidación de la deuda, porque qué abuso, no se vale. Rafael 2617 dice que ok, muchas gracias, espera terminar todas sus deudas antes del nuevo cambio de gobierno. No pasa nada, no te precipites ni te presiones, Rafael. Y con respecto a su carta convenio, en cuanto la tenga, la postea en el foro. Gracias por la orientación y gran apoyo a quienes quieren pagar, pero lo justo. Efectivamente, Rafa, esto es para las personas que deseen pagar lo justo. Roy de Guadalajara dice, piden denunciar acoso de cobranza por parte del Universal. Sí, sí, chéquenlo. Y por ahí, nosotros tuvimos una entrevista hace unos días de primera plana en uno de los periódicos que tiene mayor circulación aquí en el Distrito Federal y algunos estados de la República, donde hablamos de lo que estamos haciendo como sociedad civil para que se puedan modificar algunas leyes y ya poder penalizar, incluso con cárcel o con multas en salarios mínimos, a los cobradores, a todas las personas que ejecuten una mala cobranza, ya que se vayan cuidando porque esa ley se va a modificar. Y entonces sí, se van a ver en un verdadero problema. Para que vean que Defensa del Deudor sí está poniéndose las pilas para ayudarles a todos ustedes. Bueno, ya lo saben, nos pueden enviar un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Nos dicen cómo es que están llevando su recuperación económica, cuál es el plan de austeridad que están implementando. Los tres primeros correos se llevan un pase doble al Museo MIDE, Museo Interactivo de Economía. La última llamada aquí en nuestra cabina, vamos a ver. Radio Defensa del Deudor, buenas noches. Buenas noches. Oye, quería saber para afiliarme. Bueno, ahorita estoy en el chat y ya mandé ahí unos comentarios desde hace unos días, pero quería saber lo que necesito mandar. Oí a Ángel que dijo que primero un correo con explicando la situación, ¿verdad? Efectivamente. ¿Tienes que enviarlo? ¿Tienes lápiz y papel? Sí. Ok, perfecto. Envíalo a contacto@ defensadeldeudor.org. Sí, ya lo tenía anotado, entonces. Perfecto. Ahí nos envías tu solicitud, me gustaría afiliarme a Defensa del Deudor, mi caso es el siguiente, nombre de tus acreedores, cuánto es lo que les debes, desde cuándo no pagas, algún teléfono fijo con algún horario en el que te podamos localizar, para que uno de nuestros asesores te pueda contactar, platique contigo, te resuelva todas tus dudas y ya podamos formalizar tu afiliación a nuestro movimiento social. Oh, perfecto. Bueno, mañana mismo lo mando porque ya me urge. Claro que sí, no te preocupes. Vas a ver que en cuanto te afilies vas a estar súper tranquilo, te lo garantizo. Sí, soy 273, ahorita leíste mi comentario. Ah, mira, pues que te subieron la tasa del 19 al 38, ¿no? Sí, qué bárbaro. No, pues hablé, yo dije, va a haber un error. Me dijo, no, es que ya todas las tarjetas pues, se van a manejar, se estandarizaron a esa tasa. Le dije, oye, es que con esto haces que los que estamos pagando, pues dejemos de pagar. Dijo, oh, pues así es una política ya de American Express, todas se van a manejar con el 38. Pues imagínate, pues todo el mundo... Se va a venir una avalancha, claro. Imagínate, del 19 al 30, si fuera del 19 al 22, diría, bueno. Todavía. Dices, bueno, pues órale, es algo coherente, pero al doble. Y esto se debe a la crisis que está ahorita muy fuerte a nivel mundial. Los bancos ya se están preparando para esta situación. Entonces, si ustedes detectan cualquier abuso en las tasas de interés que les están cobrando, de inmediato notifíquenlo aquí a Defensa del Deudor y nosotros les podremos dar la asesoría en consecuencia para que se puedan proteger. Y si de plano ya no pueden pagar, pues adelante, ni modo, ¿no? Pues sí, ¿puedo empezar con algunas y después agregar otras si lo necesitar? Claro que sí, puedes ahorita en tu contrato, en el primero, meter las que de plano ya no puedes. Si quieres, lo ideal es no meternos en problemas. Si ya no puedes pagar, haz cuentas si ya no te alcanza para pagar las otras de una vez. Si te sientes con la capacidad de poderlas ir llevando, pues adelante. Nuestro consejo es, si vas a suspender pagos, mejor que sea general, para que encuentres la estabilidad económica antes y que no estés cargando con pesos innecesarios, con tarjetas que tratas de mantener y al rato a lo mejor ya no puedes y únicamente te atrasaron. Sí, sí, efectivamente, sí. Pienso igual. Bueno, pues muchas gracias y yo mando mañana ese correo para... ¿Cuánto duran en contestar? El promedio es de 10 días hábiles, pero si te urge mucho, en unos 3, 4 días nos llamas a nuestras oficinas directamente, les dices que mandaste tu correo y ya ellos lo checan. Podría ser que si ya está aprobada tu afiliación, ese mismo día que nos llames te manden tu contrato. Oh, excelente. Pues muchas gracias por el apoyo que nos ha servido tanto a todos los que estamos en estos casos. No te preocupes, estamos para servirte y para que ustedes ya queden libres de deudas. Gracias, Ángel, buenas noches. Hasta pronto. Cuídate, hasta muy pronto, hasta luego. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Vámonos a las últimos comentarios en nuestro chat porque ya se acabó el programa. Deudor estresado dice que la solicitud para la negociación con Banco Azteca la envió el 25 de mayo pasado. Le comentaban que sí la debe enviar a contacto. Por favor, mi estimado, es .org, .org, la terminación del correo electrónico a Defensa del Deudor, nuestra área de contacto. Virtuagel, hombre, no tienes nada que agradecer, acaba de enviar el correo con su caso, solo una pregunta. Si la deuda del auto es de 170,000, ¿pueden embargar su casa? ¿Aún está hipotecada con el Infonavit? Pues en una llamada comentaron que sí lo pueden hacer. No, te embargarían el coche, la casa no. No te preocupes, Virtuagel. Borra, este ponte un apodo, American Express Platino. Al darte la tasa, te la dan con el 19, pero es una promoción y después de 2 años te la suben al 38%. Bueno, pero por lo menos tendrían que avisar, ¿no, mi estimado? Borra esto y ponte un apodo. Y eso lo están haciendo, pero de una manera muy tramposa. En muchísimas tarjetas, chéquenlo. Pregunten con la gente que tiene tarjetas todavía. Y les van a decir que sí, que las tasas de interés se las están subiendo. ¿Por qué? Porque los bancos ya se están comenzando a proteger, se están comenzando a preparar. La crisis viene muy fuerte. Aquí en México también viene durísima. No es para que se asusten, es para que se preparen. De nada sirve que nos preocupemos. Los problemas se resuelven ocupándonos, no preocupándonos. Así las cosas, aquí en Defensa del Deudor van a obtener toda la información necesaria para que se puedan ocupar y puedan resolver estos problemas. Por fea que venga la crisis, ya hemos pasado crisis terribles aquí en México, estamos curados de espanto y si manejamos una economía adecuada, si manejamos nuestras finanzas de una manera preparada, con una estrategia bien definida, no va a pasar nada malo. Entonces, por favor, cualquier duda, comentario, sugerencia, expongan en el foro. Estamos para servirles a todos ustedes. Cuídense muchísimo, los espero el jueves, programa doble, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones, con mi amigo, mi hermano Helmi en la producción y Ángel González, su servidor y amigo, en la locución. Cuídense mucho, muy buenas noches, que descansen y los espero por aquí. El próximo jueves, no lo olviden, para el Museo Mide, 3 pases dobles aquí en la estación de radio. Envíenos nada más su plan de austeridad, que es lo que están haciendo a... contacto@defensadeldeudor.org. Los 3 primeros correos que nos lleguen se llevan estos pases dobles con vigencia de un mes, del 15 de julio al 15 de agosto. Un abrazo, cuídense y hasta el próximo jueves.